Como le decía, señora, el embrión viene mal formado. Nacerá sin cerebro. Usted debe tomar una decisión. La decisión ya está tomada, doctor. ¿Está segura? Sí, interrumpa mi embarazo. Mire que algunas personas dicen que eso es un crimen, señora. Eso lo dicen por ignorancia. Un embrión no es un bebé, igual que una semilla no es un árbol. Interrumpa mi embarazo, doctor. Muy bien, muy bien. Aborto terapéutico. Un derecho de las mujeres. Soberanía del cuerpo. Porque mi cuerpo es mi territorio. Se hace difícil, a la vez que interesante, ponerse a pensar cómo la salud de la mujer está vinculada a la soberanía de su cuerpo, en muchos aspectos. En otros podría pensarse no tanto, pero en algunos puntualmente, como por ejemplo en el derecho a decidir acerca de cuántos hijos tener, cuándo tenerlos. Si tener hijos o no. Tener hijos o no. Es definitivamente un tema vinculado al derecho a decidir sobre el cuerpo. En ese sentido es que algunas organizaciones no desvinculan el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Cuando se refieren a salud de las mujeres, no están hablando nada más de algún cáncer de tipo ginecológico o de cáncer de mama. Están hablando también, como mencionamos en un par de los spots que hemos escuchado hasta el momento, están vinculados también al derecho a decidir acerca de los pros y los contras que podría tener tener o no tener hijos, o tener un hijo o tener más de un hijo, y sobre todo, ¿cuándo? Además, ¿cuándo? También. Decidir tenerlos y cuándo. A mí me parece interesante cómo la... Se me acaba de ir el nombre de la sigla. La FAME. Menciona la cómo celebra, cómo reafirma la importancia del derecho de las mujeres a decidir ejercer la sexualidad sin discriminación ni violencia, a no morir por un aborto inseguro, a disfrutar la sexualidad libre de todo tipo de coerción, a ser madres por elección y no por obligación. Voy a insertar un comentario acá. En la selección de algunos de los spots que estuvimos escuchando, me costó bastante terminar en estos 3 o 4 que vamos a escuchar, porque algunos, aun cuando están hechos y realizados con muy buena intención, están bien producidos en términos técnicos, contenían un mensaje en donde, si bien no era explícito, se hacía inferencia o se recargaba a la mujer de responsabilidades que podrían estar repartidas, o que se entienden podrían estar repartidas. Por ejemplo, uno de los spots decía: ¿vas a tener relaciones sexuales? Sí, acordate de llevar profiláctico. Ay, no, me lo olvidé. Pero ¿cómo te lo vas a olvidar? Hay toda una discusión acerca de la responsabilidad del uso del profiláctico, en donde se entiende que podría ser que, asumiendo que el varón no lo va a usar, recae sobre la mujer entonces la responsabilidad de resguardarse, que de hecho lo logra si lo lleva. Pero en el spot estaba como insinuado que es la única responsable de hacerlo, ¿no? Entonces era como embromado, porque, y por eso no lo pasamos, pero lo comento. Bien. Si quieren, en otro momento lo podemos escuchar y ustedes dirán: te fuiste de mambo, Antonio, me parece que no decía eso, pero cotejándolo con otras personas, estábamos discutiendo sobre el tema, le digo: escucha esto, ¿me fui de mambo o acá se está poniendo sobre la mujer la responsabilidad, ¿no? Entonces, sin embargo, hay asociaciones que proponen el uso del profiláctico femenino, menos extendido, igual de seguro, ¿sí? Que tiene particularidades tales como que se ajusta a la anatomía de la mujer. Sí. Y por lo tanto, es lo que se cae de cajón, el sentido común indica que no necesariamente es quien lo tenga que comprar, pero sí quien lo pueda colocárselo, uh-huh. ¿Sí? Como un paso previo a mantener la relación sexual. Pero en el caso del profiláctico, el condón, que conocemos, hay una responsabilidad compartida, y en general está puesta la responsabilidad sobre la mujer. Y acá hay una discusión entre inclusive asociaciones, uh-huh, sobre el quién es responsable de cuidarse. No sé, Tita, si tenés opinión formada, sí, al respecto. Hace un tiempo leímos una nota sobre, sí, el profiláctico femenino, también, que era de un comunicado del FAIM. Exactamente. De la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. No vamos a abundar en cifras, pero las cifras que respaldan la preocupación de algunas organizaciones sobre la garantía de estos derechos, digamos, son elocuentes. Cuando dicen asegurar la salud y la vida de las mujeres, ¿sí?, no están diciendo que de vez en cuando ocurre una muerte por un aborto no seguro. Es una práctica cotidiana que termina muchas veces en muerte o en complicaciones que derivan en patologías o mutilaciones o lesiones severas o graves que perduran toda la vida. Sí. De eso se está hablando. Se está hablando además de la falta de acceso o el acceso diferencial de las mujeres a los sistemas de salud en todo el mundo. Eso es lo que se está reclamando, acceso igualitario a las obras sociales, acceso igualitario a las coberturas de tratamientos oncológicos. En Argentina podría verse como que hay cierta igualdad. Uno se aleja o empieza a recorrer distintos países y el escenario es mucho más preocupante que lo que podría ser acá. El programa de acción de Cairo, afirma FAIM, define a la salud sexual y reproductiva como un completo bienestar físico, mental y social al que deben acceder todas las personas, especialmente las mujeres y las adolescentes, y establece la disminución de la mortalidad materna, el acceso a la planificación familiar y abarca cuestiones relacionadas con la familia, las migraciones y el VIH-SIDA. A esto hago referencia. Hay una preocupación genuina, hay un problema concreto que resolver. Las mujeres siguen en desventajas en términos de atención primaria y sobre todo en aquellos tratamientos más caros. Luego, si bien se ha mejorado el acceso al diagnóstico preventivo, existe todavía una etapa que sería una etapa primaria, que es: tengo el acceso, pero todavía no me convenzo de que esa es una práctica saludable. Entonces ahí hay otra preocupación de algunas organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, que es: existen en ciertos ámbitos comunitarios una puja, una tensión entre, en algunos casos son de tipo religiosas, sí, en otros casos son culturales, ¿sí? En el primer caso, para mí, en cuestiones del Estado, en cuestiones públicas, las iglesias, cualquiera sea, las religiones, no tienen nada que hacer. En las culturales hay que saber llevarlas adelante, hay que tratar de dialogar, porque también es una cuestión pública. Esas personas, si viven en Argentina, son argentinos, se rigen por leyes argentinas, por derechos que se ponen de manifiesto y se protegen en Argentina, y por lo tanto hay que hacer un intento por analizar en qué condiciones ciertos sectores no quieren vacunarse, claro, a hacerse los análisis, sí, correspondientes, que podrían mejorar su calidad de vida. A veces ocurre que hay una dimensión cultural distinta a la que se impone o a la que maneja un Estado, y eso es una etapa de negociación. Con las religiones es una cuestión cultural de la casa para adentro, pero en términos de salud pública hay que atender cuestiones de salud pública. Esto lo puedo llevar hasta el extremo, en términos de en términos de que es necesario que el Estado garantice el bienestar de la mayoría. Es decir, debería garantizar todos, pero se tiene que ocupar de que lo hagan todos, y si no, digamos, si algunos quedan afuera, y no tiene que ser porque el Estado los dejó afuera, a eso me refiero. Seguro. Esto es, Tita, todo lo que tengo para decir. Creo que tenemos un spot más. Cerremos. ¿Tenemos tema musical? Entonces vamos con un tema. Tenemos No todo lo que brilla es oro, de Hit. Vamos rápidamente con Hit entonces.